¿Cómo terminan los buenos asados? A la Pelopincho. Todos en cuero. ¡Salud! Tenemos comunicación telefónica. Ya está conectado con nosotros el señor Héctor Recalde, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria. Recalde, gracias por atendernos. Acá estamos con Alperín para charlar un ratito. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va, Barragán? Lo saludo también a Alperín. Gracias por llamar, ¿eh? No, ¿cómo te va, Héctor? Bueno, uno de los temas que queríamos ver con vos es precisamente una iniciativa de tu cuño, digamos, que está paralizada por el Frente Renovador en el Congreso. Me refiero al proyecto de ley que extiende la licencia por maternidad a 100 días. Él le da al padre u otro progenitor 15 días de licencia e incorpora derechos para aquellas personas que se sometan a un tratamiento de fertilización o busquen adoptar. Digamos, quedó cajoneado por Sergio Massa, ¿no? Voy a ser lo más sobrio posible, lo más objetivo posible, como estamos en época preelectoral. El tema es el siguiente. En primer lugar, no es un proyecto de mi autoría, yo soy uno más. Hay 38, creo que casi exactamente 38 proyectos. Ajá. Que hace tiempo que lo venimos tratando. Para mí, al decir de el poeta, es una obsesión casi asnal sacarlo, ¿no? hicimos una reunión conjunta, porque como tiene giro también, no solamente la Comisión de Legislación de Trabajo que presido, sino también la de Familia, que preside Felipe Solá. Yo había hablado en el recinto con él varias veces de hacer una reunión conjunta, la hicimos en abril. En abril se hizo esa reunión conjunta entre ambas comisiones, y cuando estábamos terminando de analizar entre todos, Felipe Solá pidió que necesitaban tiempo los asesores de la Comisión de Familia, porque no lo habían estudiado antes. Estudiarlo me pareció correcto y oportuno darle tiempo. ¿Esto fue en abril? Eso fue mediados de abril, 19 de abril, 20 de abril, no me acuerdo la fecha exacta, mediados de abril, digamos, ¿no? De este año. Después sé que me enteré hoy, a raíz de... Pues yo no había leído, sé que en Tiempo Argentino salió una nota, a mí el periodista me había preguntado, yo le informé más o menos de qué se trataba, y hoy a la mañana el asesor de Felipe Solá llamó al jefe de asesores de la comisión, explicándole, no me gusta echar culpas, la verdad, desde el primario esto. El mejor premio que recibí fue el de mejor compañero porque no echaba culpas, ¿no? quiero seguir siendo, ¿no? Evidentemente fue un tema de mala interpretación del asesor, porque hoy llamó y dijo, ¿cómo? Después buscamos los correos electrónicos, realmente mandó preguntar cosas que se le contestaron para que tuvieran mayor información. Ajá. Y respuestas a algunas observaciones, pero después nunca más tuve respuesta de la Comisión de Familia. De todas maneras, le pedí al asesor, porque para mí lo importante son los resultados. Ajá. No echar culpa. Entonces le di, yo no tengo el celular de Solá, le di mi celular al asesor, digo que me llame a ver si hacemos una reunión conjunta, y ponemos, si fue un malentendido, bueno, malentendido. Claro. Pero arreglemos las cosas. ¿Y lo llamó? Todavía no, pero esto fue al mediodía. Fue claro, pero quiero decir, hasta la oposición pero, está como de acuerdo. Este programa de ustedes es muy escuchado, sí. Seguramente lo escuche y me llamará. Ya, a lo mejor, ¿no? Ahora le decimos. Impacto. Dele, Solá, llame. Es muy importante, porque además de lo que ustedes dijeron, es cierto, es darle a los padres adoptantes los mismos derechos que los padres biológicos, además de todo lo que ustedes prolijamente dijeron. Esto es muy importante porque la adopción es un gesto de solidaridad que la sociedad tiene que promocionar y premiar, digamos, ¿no? A un chico que está sin familia, que tenga familia, la verdad. Pero además, digo, está de acuerdo la oposición, quiero decir, diputados masistas, como Adrián Pérez y Roberto Roberti. Sí, por eso quiero acuerdo, Carrió. Quiero pensar que por eso hay 38 proyectos. Sí, hasta el PRO está de acuerdo. Creo que sí, el PRO también estaba. Lo voy a decir en castellano, no voy a decir too much. Es demasiado. Es demasiado, ¿no? Pero bueno, porque el 95% de los proyectos laborales tienen observaciones o licencias del PRO, y esto dificulta el tratamiento, porque... cuando hay observaciones de disidencia, hay discusión, y a veces, sobre todo en un año electoral, se necesita celeridad en el tratamiento de los temas, ¿no? Pero Héctor... volviendo al PRO, perdón, reclamaba que el no PRO es contra. Que no afecte... El PRO es contra. Pero, reclamaba que no afectara a las empresas, digamos, ¿no? Bueno, acá hay un tema que yo que he discutido hace años y años y años que discuto con los empresarios, aprendí algo de ellos, que es la sinergia. Yo nunca entendía que era la sinergia, ¿no? Pero que es el aprovechamiento de ciertas condiciones. Lo que hicimos fue, en este proyecto que tuvo dictamen de la Comisión de Legislación de Trabajo, guardería infantil. Se llama, tiene un nombre mucho más elegante, Centro de Instrucción, etcétera, Centro de Desarrollo infantil. Para decirlo en términos coloquiales. Sí. Y dijimos que se pueden juntar, hacer una unión transitoria de empresas, otro término también, ¿no? Para que en un radio de un kilómetro del lugar de trabajo del trabajador o la trabajadora, sí, se junten varias empresas y banquen todas juntas, lo que sea, al bancar todas juntas sale más barato, se ahorran costos, una guardería infantil. Claro. Esto está puesto, y no, la verdad que en ese sentido ni siquiera creo que haya disidencia del PRO. Cuando digo que el PRO es contra los proyectos laborales nuestros. Ajá. En este sentido, así que espero que realmente haya sido un malentendido, un error de los asesores, y que Solá esté de acuerdo y me llame y hagamos la reunión conjunta. Porque, seguro que va a ser así. Esperemos que sí, yo confío, porque la verdad, como diría José Hernández, atrás de Martín Fierro, no es para mal de ninguno, sino para bien de todos, ¿no? Es así. Ahora te llevo a otro tema, Héctor. Esa bolilla la colgué. A ver. La presidenta envió al Congreso un proyecto para impedir la venta de acciones que el Estado tiene, sí, en cantidad de empresas, algunas de las más grandes del país, sí, heredadas de la estatización de las AFJP. Algunas que tienen una fortaleza mediática hegemónica terrible. Impresionante, estábamos revisando acá, sí, el Banco Hipotecario, el Banco Macro, el Molino Río de la Plata, sí, Siderar, sí, Aluar, sí, sí. Bueno, es impresionante. Creo que hace al 15%. ¿Te falta alguien? ¿En qué medio estás trabajando? ¿Te falta Clarín? Clarín, me olvidé de Clarín. Pero tenemos Clarín, el 9 de Clarín, el 9%. El 9% es poquito, ¿no? Exactamente. En algunas es el 26%. El 26% llega a ser, sí. Es impresionante. Sí, sí. Bueno, este proyecto entiendo que va a ser tratado por diputados en... Por senadores, sí, antes de octubre. Explícalo un poco por qué hay que defender la posible privatización. Me parece a mí que tiene que ver, en primer lugar, con el patrimonio nacional. Si tenemos acciones en empresas, venderlas es una especie de enajenar el patrimonio nacional. Y por otro lado, es bueno participar en empresas privadas, porque esto da una serie de posibilidades amplias para ver qué pasa con la producción, con la tasa de rentabilidad. Da información esto, Sí, de adentro. ¿Es cierto? Seguro. Es decir, las pautas culturales nuestras hablan de muchísima evasión por parte, sobre todo de las empresas, ¿no? Ajá. Nosotros hemos logrado disminuir la cantidad de trabajadores no registrados. Hay empresas que tienen más de 1.000 trabajadores que tienen trabajadores en negro, por ejemplo. Sí, entonces, hay empresas grandes, sí. Una de las cosas es, evidentemente, cuando hay trabajadores no registrados, porque hay evasión. Entonces, evitar la evasión, si uno está dentro del directorio, tiene acciones, tiene derechos accionarios, bueno. Y esta mayoría especial, yo estuve analizando jurídicamente porque comenzaron las voces a decir que no podía ser que se exigiera una mayoría especial para aprobar la ley, que sería inconstitucional, y otras voces dijeron, bueno, en todos casos, para aprobar esta ley se necesitaría una mayoría especial sin ley previa, ¿no es cierto? Ajá. Y otras voces dicen, Recalde no, porque es el tipo que largó el proyecto para que los trabajadores participen en las ganancias de las empresas. Recalde no, dicen. Bueno, eso sería el tercer tema de hoy. Esa bolilla no la colgué. Pero está ahí. Yo quiero explicar esto. Frente al planteo de inconstitucionalidad que esbozaron, me puse a estudiar. Y hay antecedentes legislativos donde, en primer lugar, la Constitución no... Es la Constitución normalmente la que dice qué mayoría se puede necesitar para el tratamiento de algunos temas. Incluso en la iniciativa popular dice que está vedado temas para tratar en una iniciativa popular, que es el electoral, el penal, etcétera, etcétera. Pero no hay... hay un principio jurídico que dice nadie está obligado a lo que está... lo que no está prohibido está permitido. Claro. Entonces... busqué antecedentes y hay, por ejemplo, en la ley de acefalía, la propia ley exigía una mayoría especial, ¿no es cierto?, para reformarla. Pero quiero decirle, para que se tranquilicen los muchachos que creen que esto es inconstitucional, que cuando ellos tengan mayoría en el Congreso pueden derogar la ley. Claro. Y establecer una ley que diga simple mayoría o ninguna mayoría o enajenar todo cuando sean mayoría. Espero que nunca sean mayoría. Es que porque creo que ellos piensan... Si no vamos a volver a los 90, a claro. seguir enajenando el patrimonio nacional. Y vuelve el lancho en ti, que Recalde. No, bueno, tanto no. Recalde, lo llevo a Tucumán. Quisiera su reflexión política sobre lo que ha ocurrido y lo que sigue pasando con esto. En primer lugar, lo que creo es que es muy difícil el fraude. Uh-huh. Y además, cuando uno hace una denuncia, hablando de los tickets canasta, sí. tiene que tener pruebas. Yo antes de hacer la denuncia por el soborno de los tickets canasta, hicimos pruebas. Le hicimos con Mariano Recalde, cámara oculta, testigos, etcétera, etcétera. Y después hicimos la denuncia. Acá, yo creo que un 14% de diferencia que tiene en este momento Mansur sobre la coalición, la Unión Democrática, esta opositora que hubo en Tucumán, no me acuerdo qué nombre tiene, sí. Es muy difícil. Es muy difícil hacer fraude. Además, pruebas de fraude desde el año 1930, vos ya votaste, no existe. Ahora, lo preocupa esto. Pero lo que sí quiero terminar fue un hecho absolutamente repudiable y desgraciado, la represión. Por más provocación que haya, es una pena, porque ahora, en vez de decir Mansur ganó con una diferencia de 14% y están dispuestos a abrir las urnas y que revisen todo lo que quieran, lo que sale en la tapa de Clarín es la represión. Claro. Entonces, evidentemente, los métodos se juegan por los resultados también, más allá que uno repudia la violencia siempre. Así que esto es, ¿a quién benefició la violencia? Sí, claro. ¿Al Frente para la Victoria, al peronismo o a quién? No. A los otros, bueno, punto. ¿A usted le preocupa que la oposición, o sea, que uno vea que la oposición no tiene límites, o digamos, por lo menos está buscando los límites y yo no veo... No, la oposición en este momento no tiene límites y las campañas sucias se instalan diariamente. Digo campaña porque no hay actos sucios. Uh-huh. Hay una secuela que uno puede ir enumerando. Nosotros, desde la convocatoria económica y social por la Argentina, salimos a reivindicar los nombres que fueron agraviados gratuitamente claro. en esta última campaña sucia, que fueron muchos funcionarios y muchas personas. Así es. Y además los hechos. Es decir, esto es muy objetivo que hay fraude cuando pierden. Lo dijo Mansur, creo que fue tapa de página 2. Sí, sí. Globo cuando ganan, fraude cuando pierden. Sí. Y nosotros hemos perdido. Pichetto fue una expresión, pero inmediatamente. Porque uno que tiene experiencia, yo no tengo experiencia en conteo, en elecciones, no tengo esa expertise. Pero Pichetto, que tiene mucha experiencia, al poco tiempo de cerrado las urnas, dijo: hemos perdido, felicito al ganador. Claro. Y lo mismo pasó con Paco Pérez en Mendoza. Yo la verdad no tendría tanta... Alguno que me gana, tal vez no lo saludaría, pero bueno. Uh-huh. Lo felicito por la hidalguía, además. Pero estos muchachos pierden, porque pierden. La realidad es que pierden. Es decir, cuando se haga el escrutinio definitivo, si se abren las urnas, ¿qué van a decir? Pero lo que pasa es que acá hay olvido. Nosotros decimos ni olvido ni perdón, memoria, verdad y justicia. Pero se olvidan, dicen cualquier barbaridad y después se olvidan. Y el ejemplo más claro que yo encuentro, para darlo así ejemplificadamente y lamentando la muerte, es Nisman. Sí, sí. No lamenta cualquier muerte, pero nos olvidamos del 18 de febrero. Yo decía en aquel momento, antes de que muriera Nisman, dije, me gustaría que el lunes que íbamos a preguntarle, que diga qué hizo con los fabulosos recursos que le dieron para investigar el atentado. Esa era su función. Y después vimos todo, bueno, este último fin de semana, lo asombroso, estaba viendo los periódicos, Clarín, Nación, hasta Buenos Aires, Herald, dan la información de lo que está pasando en Estados Unidos, que están estudiando evasión, soborno y no sé qué otro delito más. Claro. Y lavado de dinero. Sí. Bueno, ¿por qué no siguen? ¿Por qué no hablan de eso? ¿Por qué no dicen nos equivocamos, lo levantamos con un héroe? La verdad que no era un héroe. Fue una muerte trágica y todavía, aparentemente, por las últimas conclusiones de las pericias que se dieron, estaba vivo hasta las 7:00 de la mañana y leyendo página 2 y leyendo otras informaciones, Infonews, y viendo qué pasaba con la modelo. Pero ¿por qué no dicen que realmente tenía sumas cuantiosas de dinero que no se pueden explicar por su ingreso como fiscal? ¿Por qué no? Nadie habla de eso, nadie dice, bueno, la verdad que exageramos, tendríamos que esperar. Ojo, por supuesto, aún fallecido goza la presunción de inocencia, pero hay datos objetivos, porque nadie puede estar sin una cuenta abierta en el extranjero. Es muy difícil la explicación, claro, ¿no? Y claro. Recalde, le agradecemos mucho la comunicación y le mandamos un abrazo. Un abrazo a los dos y gracias por llamar, ¿eh? Hasta abrazo. Luego. Hablábamos con Héctor Recalde, que es diputado nacional por el Frente para la Victoria. Ya venimos. Todos en cuero.